pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana. ¡Ay, qué dolor! Pues saber que estás lejos mientras yo la sigo esperando. ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana. Por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Qué hago yo? Si con otro se marchó. Por dinero, por amor, solo sé que me dejó. Y a ver cómo se mueve la gente. Sabor. Dale y dale, Montana, dale. ¿Qué hago yo?